Shalom Ubraja, les habla el doctor Javier Palacios Elorio. Tú que estás padeciendo cualquier enfermedad y no has podido sanar, este tema es para ti. Sábado 5 de octubre, 4 de la tarde, a través del canal de YouTube Shalom 132. Conéctate en vivo, te vas a gozar y el Eterno te va a sanar. Él va a tener compasión de ti. Shalom.